Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Respira bajo el agua. Aire en esta caja. Aire. Voladora. Lluvioso, pero llegamos. Bueno, hola. Bueno, hacemos ronda de presentación. Bueno, como le están reconociendo la voz, es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Carmela, Maite, Luciano, Sofía. Y en los controles, Victoria. Claudia. Bueno, ¿qué tenemos para esta caja habladora de sábado lluvioso? 24 de abril por la Espica FM 90.7. ¿Qué tenemos? Que el lunes me parece que fue el día mundial de la tierra. El jueves. Ayer fue el día del libro. El 23. Ayer. El día internacional del libro. El día internacional del libro. Bueno, algún. ¿Algo que quieran contar? ¿Cómo les van a todos? A mí bien. Sí, fue el Día Internacional del Libro. Qué bueno. Sí. ¿Les gusta leer? Sí. Hola. ¿Y qué libros leen? A ver, cuéntenme un poquito. Mafalda. Misterio en el Cabo Polonio. Novelas de Helen Velando. Super Niña. El Diario de Greg. Gravity Falls. Gaturro. Gaturro, me encanta Gaturro. En realidad yo no lo leo mucho. ¿Y hay un libro por ahí? ¿Qué libro es de animales? Mafalda. ¿Y qué más? Y allí hay otro. ¿Qué es un río? Y también está Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Bueno, yo les cuento algo de Mafalda. Hola. ¿Quieren leer algo? ¿Les gustaría? Bueno, tenemos que buscar algo para ver. Pero también tenemos una entrevista para hoy. Tenemos una entrevista para el próximo bloque. Sí. ¿Quién será? Empieza con M y termina con S. Les dejamos un poquito de música para que vayan pensando a ver quién puede ser. Chan, chan, chararara, chararara, vamos a contar la historia. Vamos a leer. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Thank you. sabe que no es verdad toda la mentira que llaman realidad, y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Silencioso cuento, oyó contar al viento, pensó que no hay lugar para no pensar, atender a... Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme? Porque os dentes caem por onde os filhos saem? Porque os dedos murcham quando estou no banho? Porque as ruas enchem quando está chovendo? É mil trilhões vezes infinito. Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Well, well, well, Gabriel. Well, well, well, well. Porque o fogo queima, porque a lua é branca, porque a terra roda, porque deitar agora, porque as cobras matam, porque o vidro embaça, porque você se pinta, porque o tempo passa. Por que que a gente espirra? Porque as unhas crescem? Porque o sangue corre? Porque que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve? Aire, aire. Acá seguimos en la caja habladora. Hablemos de a uno, así podemos escuchar. Estamos en comunicación con Matías y Winis. Gracias, Claudia. Que es escritor. Pero una pregunta, ¿ustedes pudieron acertar la el nombre? Bueno, espero que sí o no sé. Bueno, y si no lo presentamos. Porque capaz que no lo conocen. Vamos a presentarlo. Bueno, Matías, es un compañero, es profesor de literatura y es escritor. Y bueno, nos pareció que era una buena idea, ya que ayer se conmemoró el Día Internacional del Libro, que los habladorcitos y habladorcitas le hicieran una entrevista a un escritor de verdad. Entonces, bueno, ahora, Matías, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes, me encanta. Si no se pueden ¿nos oís? ¿Se escucha? Bueno. Sí, sí, yo te escucho. Bueno, ¿cómo están por ahí? Muy bien, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, a mí me encanta. Cuando me dijiste, enseguida acepté. Aparte, me estás diciendo que es un programa de literatura de niños. De niños, sí. No es para nada. ¿Cómo? Sí, sí, este es un programa en el que, bueno, los niños, un espacio para ellos y se comparten distintos temas. Y bueno, entonces la idea es que ellos ahora te hagan algunas preguntitas. Perfecto. A ver, no sé si se escucha. Se escucha un poquito bajo porque hay música. Se escucha un poquito bajo. ¿Y estamos acá con unos temitas técnicos, pero estamos solucionando. Silencioso cuento, yo contar al viento. Pienso que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores, sintió que no hay error. Ahora sí estamos. Ahora sí. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ahora que se ¿cómo están? Bueno, si nos escucharon o lo volvemos a repetir, era Matías. Matías Al. Que Matías les cuente el apellido. El apellido es Iguinís, pero cada uno lo pronuncia como quiere, porque a veces dicen Iguinís. No escucho importa. Nada. No se escucha casi nada. ¿Se está escuchando bien? Yo estoy no, escuchando yo, bien. Yo ni un poquito. Es capaz que están bajos los... Yo me estoy acá. Bueno, la idea de hoy era entrevistar en esta caja habladora a un escritor por el Día del Libro Internacional que se conmemoró ayer, el día viernes 23. Y la idea era que las niñas y los niños pudieran entrevistar y conocer a un escritor. Por eso la idea de comunicarnos con Matías en esta caja habladora. A ver, ¿quién empieza con las preguntas? Yo. Bueno, presentate, contale quién sos, porque así cada uno diga su nombre, si Matías sabe quiénes son. Yo soy Luciano, y mi pregunta es, ¿cómo te convertiste en escritor? Bueno, ¿cómo estás, Luciano? Me parece que me acuerdo de Luciano, tengo la idea que lo conozco. Bueno, ¿cómo me convertí en escritor? Porque... no sé si me convertí en escritor, pero lo que sí es cierto es que me gusta mucho leer. Entonces, sí. Como me gusta mucho leer, y desde muy... no desde muy chico, pero por lo menos de adolescente, cuando era niño escribía historias y las dibujaba y eso, empecé como sin querer a contar cosas y a escribir las cosas que me pasaban. Después en la adolescencia empecé a leer mucho, me pasaba todo el día leyendo, como quien dice. Bueno, eso no cambió mucho porque todavía sigo leyendo todo el día a la medida que puedo. Y después empecé a intentar escribir, pero como que siempre uno está intentando escribir. Yo no sé cuándo se convierte en escritor, pero me gusta escribir. Lo que me gusta es leer más que escribir. Después como que todo, como estoy todo el día leyendo, después como me dan ganas de escribir, pero es como una consecuencia. ¿A vos te gusta leer, por ejemplo? Sí, me gusta. ¿Qué lees? Por ejemplo, Mafalda. Gaturro y un libro que se llama El Diario de Greg. Ah, mirá, el Mafalda me pareció escuchar, te escuchaba bajito, pero me pareció escuchar Mafalda, que me encanta también. Sí, sí, a mí también me encanta Mafalda. Está buenísimo. O sea, ese libro con inspiraciones. Yo también cuando era niño me gustaba escribir historias con Cazador de Humanos, con Sueli. ¿Qué más lee por ahí? A ver, yo lo escucho bajito, pero... Hablé más fuerte usted, porque lo está escuchando por el teléfono ahora, no por el micrófono. Maite, ahora habla Maite. De presente, sé si sabe quiénes son. Yo soy Maite y quería saber vos si desde chico, o sea, si desde chico leías y, o sea, si desde chico vos leías y si desde ahí vos empezaste como a inspirarte. ¿O ya fue de más grande? Bueno, qué buena pregunta, Maite. De chico leía, pero no era que era una cosa más. Pero era que jugaba la computadora. Cuando me pasaba en el bar, la verdad, que me pasaba un poco carriqueando porque estaba en mi barrio. Y me gustaba mucho el fútbol. Ya, ahora está en otro lado, pero en ese momento era niño. Jugaba mucho el fútbol y la lectura era como... como algo más. Te vas a salir un poco. Yo, bueno, prefiero salir a jugar al fútbol al campito que estar encerrado. Pero yo me empezó a cambiar esto. O sea, yo creo que ya creció, pero estoy hablando de 10 años, 12 años. Ahí me empezó a como aplicar la curiosidad por la lectura. De niño en realidad estaba en casa, jugaba con mis amigos del barrio. Porque tuve una infancia no de barrio, no de barra de amigos, de jugar en el campito y eso. En la adolescencia fue más que nada cuando empezó todo el tema de la lectura. Pero previo también escribía, pero escribía como una cosa más, dibujaba, pero como puede hacer cualquier niño. Fue más que la adolescencia, donde me empecé a poner como más fanático de la lectura. Y esto dura hasta ahora, porque lo que más me gusta y lo que más me feliz es leer. Qué bueno, ¿eh? Sí, a mí me encanta leer. ¿Sí? ¿Qué querés, por ejemplo? Gravity Falls, Gaturro, Mafalda, cuentos de niña para niñas rebeldes. Ah, ¿verdad? Eso lo conozco, tenés que poner. Carmen, ¿tendrías alguna pregunta para Matías? No tengo. ¿De Jerem también, no? Ah, sí, de Jerem Velando, las novelas. ¿El de Niña Rebelde? Por ejemplo, ¿qué escritora conociste ahí en este libro? Lo tiene ahí delante, ¿eh? No tenemos ahí delante. Conocí a Isabel Allende. A Jane Austen. Jane Austen. Y no me acuerdo de ninguna más. Ya lo terminé. Ah, ya lo terminaste. ¿Han leído alguna de las distintas historias, de las distintas, bueno, historias que son reales en realidad de ese libro en otras oportunidades? Debe estar del libro Agustín, supongo también. Uh-huh. Exacto. Sofi, ¿vos tenés alguna pregunta? ¿Lu? ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Sí. Yo sí. Yo también. Ay. A mí me pasa todo el tiempo tirando clases, ¿vale? ¿Dónde vivís? Ah, bueno, vivo. Yo me fui. Digamos, compartimos ciudad durante un tiempo porque viví un tiempo en Santa Lucía. Pero ahora actualmente vivo en Canelones. Nací en Canelones, viví un tiempo en Santa Lucía, ahí cerca del paseo, porque ahí en la parte como atrás del paseo, digamos, en un barrio de Santa Lucía, en la calle Borges. Y después no, vivo en Canelones, ahora vivo en Canelones. ¿Y te gusta ser escritor? ¿Cuántos años tenés? Ah, esa pregunta no, me imprime, 33. Y otra pregunta, ¿qué sentís cuando lees? Bueno, esa es la mejor pregunta que he escuchado en este libro que intenta creer. ¿Qué siento cuando leo? Siento que leí elevación, como que siempre cuando lo leí, en la adolescencia cuando leía, lo veo como una forma de evasión. Evasión quiere decir como salir del mundo, como que no, por un momento no estar en el mundo, digamos, como en otro estado, en otro lugar. Y creo que eso no cambió mucho, creo que todavía estoy haciendo lo mismo. Es una, como una forma de actuar. Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos más grande, he buscado más cosas también, no solamente eso, a veces he tenido para escribir en el diario, porque yo además trabajo en el diario, entonces pues, a veces lo veo también porque me manda, porque sí, la jefa me dice, tenés que escribir tal cosa, entonces tengo que leer un libro. Pero siempre, en realidad, el fondo está eso. Me gusta leer porque me hace muy feliz. Y creo que esa felicidad tiene que ver el mundo, es como una otro mundo posible. Claro, te metes adentro del libro. Sí, me metes adentro del libro, el libro sale y viene la realidad, no sé bien, pero exactamente lo que me meto. Y como que pierdo la idea del tiempo, entonces a veces cuando tengo mucho tiempo, por ejemplo, me paso un montón de horas leyendo y cuando quiero parar, a veces no estoy ni con la vez. A veces yo 4 horas sin parar, puedo, y a veces cuando termina estoy como hasta medio mareado. Me cuesta como darme otra vez. Y trabajás en un diario, contaste allí. Sí. Capaz que estaría bueno que le contaras a los niños qué haces en el diario. Ah, bueno, trabajo en el diario es bien interesante. Es un diario que se llama Brecha. Y lo que hago es me mandan libros, o yo los voy a buscar, y escribo opiniones, digamos, o sea, lo que me parece el libro. Si me gustó, si no me gustó el libro. A veces puede pasar que el escritor se enoja, porque realmente voy en el estadio que no es el escritor que voy a escuchar. Puede pasar que el escritor se enoje, o a veces no, a veces se enoja, se agradece. Pero es eso, en el diario lo que hago es escribir sobre el libro. Que se llama crítica literaria. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sobre eso que está contando Matías. Ah, ¿de qué se tratan tus libros? Bien. Ah, bueno, en realidad el libro, el último, de verdad no tengo mucho, supongo, mucho que el último, como en realidad tengo 1 o 2 nomás. El último es como los estudios, es una escritura sobre escritores uruguayos que a mí me gusta. Entonces me puse a leer, me entusiasmé tanto, me gustaba mucho. Entonces en un momento agarré que me puse a escribir sobre los libros que me gustaban. Es como si ustedes agarraran de repente mañana y están leyendo Mafalda. Y justo tanto Mafalda que deciden escribir algo sobre Mafalda. No sé con la opinión de ustedes, contando qué les gusta, por qué es bueno este libro. Clase. Qué bueno. A ver, algunos mencionanos, Matías, que tenés por ahí. Porque consejo porque el piso de los apurones y las risas, luego la duda y el vacío cuando los despedidas yacen. Luego los dedos ya no son dedos, que cotillean con la nueva libertad, no ya es el lugar de pluma. Es el poema que tuviera el cuerpo, por ejemplo, todo para todo el mundo. ¿Les gustó? Sí. Qué buena. Bueno. Qué lindo, Matías. Muchísimas gracias, ¿eh? La gracias por compartir este rato, que sabemos que tenés que ahora tenés clase después de acá de la caja habladora y pudiste hacer un espacio para compartir, bueno, lo que hacés, lo que sentís con respecto a la lectura. Bueno, ¿le quieren decir algo más a Matías? Despedirse. Sí. Chao. Chao. Chao, Matías. Chao, nos vemos. Gracias por todo. Chao. Chao. Você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é mil trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Well, well, well, Gabriel. Well, well, well, well. Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve? Tenemos hoy. Yo tengo varias, pero quiero decir una. Ahora les voy a decir para hacer pan de zapallo. Ah. Bueno. Es así. 3 cuartos de taza, 100 gramos de puré de zapallo, mejor ojitos. Pasamos los ojitos. Bueno, ingredientes: 50 gramos de manteca, 40 gramos de azúcar impalpable, una yema, una cucharadita de vainilla, 80 gramos de harina, no entiendo mucho de ella, da igual, un cucharadita supongo de polvo de hornear, mermelada a gusto, o no sé, le pueden poner también dulce de leche o lo que ustedes quieran. Sí, ¿qué? Bueno, nos fuimos y que nos pasó algo, pero ya se arregló. Mezclamos la manteca blanda con el azúcar, añadimos la yema de vainilla y por último la harina tamizada con el polvo de hornear. Tomamos pequeñas porciones de masa con las palmas de las manos enharinadas y las colocamos en la asadera. Hacemos un hoyito en el centro de cada una, cocinamos en horno precalentado, dando 180 grados durante 5 minutos. Retiramos y rellenamos el centro de cada galletita con mermelada, cocinamos otros 5 minutos. Le puede, como ya les había dicho, le pueden poner lo que quieran. Yo le pongo dulce de leche. Bueno, ¿quién tiene una receta? Yo. Sofi. Yo tengo una receta. Tengo la receta de la torta de naranja licuada. Ay, ya voy anotando para hacer. En la licuadora pones 2 naranjas sin semilla, 1 taza de aceite, 2 tazas de azúcar, 3 huevos. Licuar y agregar después 4 tazas de harina, una pizca de sal y royal, poner en el horno y listo. Ahora... Carmela. ¿Cuántas cosas? ¿No quieren dejar ahora? ¿Qué tenemos para hoy? ¡Ay, qué rico! ¿Qué tenemos? Fainá. ¿Fainá? Yo pensé en traer fainá. Sí, fainá. Pero fainá. Todo es muy rico lo que han hecho. Sí. Si lo hacemos. Fainá. Fainá. Fainá. 2 tazas de leche, fainá. 2 huevos, un poco de aceite, royal, una cucharada, sal, una cucharada, pimienta si se quiere, 1 taza y media de harina, licuar todo en licuadora y poner en asadera al horno. Rico. Bueno, yo voy a decir a escones, escones sabrosos. Ingredientes: 2 tazas, 24 gramos de harina, 1/3 taza. Un tercio de taza. 70 cc. 70 cc. De aceite, cuarta cuchara, 10 gramos de polvo de hornear, media taza, taza 2, 5 gramos de sal, una... esta es cuchara, 15 gramos de hierbas aromáticas a gusto, romero, tomillo, orégano, albahaca, uno o mezcla, una unidad, 50 gramos de huevo, una media taza, 100 cc de leche. Preparación. Mezcla el aceite, huevo, leche. Incorpora las hierbas aromáticas. Cernir ingredientes secos. Mezclar, formar una masa tierna. Estirar hasta que quede aproximadamente 2 centímetros de espesor. Cortar en círculos de 4 centímetros en diámetro. Colocar sobre chapa aceitada y hornear a 230 C por 12 minutos. Servir la porción en papel. Bueno, muy difícil. Muy difícil, estoy de acuerdo con Maite. Y si entendieron cómo se hace, háganlo. Si no entendieron, escriban. Búsquenlo. Yo se los digo el nombre. Era Escones Sabrosos. Búsquenlo porque si no. Yo les digo. Vamos a escuchar una musiquita. Y vamos a la. Esa flor era la última flor, porque esa flor era la última flor. Había un niño que un día soñó que él quería salvar esa flor y se animó, salió a buscar y sus poderes quería encontrar. Por mucho tiempo Martín se olvidó de sus poderes, ya no buscó, ya no rimó, ya no cantó. La última flor se marchitó. La última flor se marchitó. La última flor se marchitó. Al aire por la 90.7. Sí, no se escuchó. Estamos teniendo problema con la linda presentación de los bloques que habían hecho. Tenemos que profundizar en la formación de los controles. Así que bienvenidos a todos los que quieran hacer controles a la caja habladora. Se dije el maestro a Pepito. Pepito, ¿me puedes decir dos prenombres? ¿Quién, yo? Respondió Pepito. ¡Excelente respuesta! Yo tengo un chiste. Buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever. No es posible, tiene que devolverla tomorrow. No entendí. Es un chiste. Yo tampoco entiendo. Tomorrow, ya sé que es mañana y forever es que para siempre. Pero no tengo ni idea que, de qué estaba hablando. ¿Qué diferencia hay entre una pulga y un elefante? ¿Un pulguito? ¿Un tamaño? Ah, ¿el tamaño? No. Yo qué sé. Que el elefante puede tener pulgas y la pulga no puede tener elefante. El maestro de historia le pregunta a Pepito: ¿dónde se firmó el trabajo de paz francés de 1800? Pepito responde: en una hoja de papel, maestro. Bueno, ahora, buenos días. Quería una camiseta de un personaje inspirador, Gandhi. ¿Gandhi? No, Mediani. ¿Cómo sale un elefante de una piscina? Mojado. Muy mojado. Está bueno. Como rescisa, una rescisa. Ahora, en la clase de arte, la maestra les dijo a los alumnos: ¿qué debían dibujar una vaca pastando en un prado? En cuestión de segundos, Pepito levantó la mano y entregó a la maestra una hoja de papel en blanco. Pero Pepito, no dibujaste nada en la hoja, dijo la maestra. Pepito la miró y la hoja... y dice: es que la vaca se comió todo, toda la hierba, y como no había hierba, se fue. ¿Tarantú? Bueno, ¿qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas. Vamos por la última ronda de chistes. Ah, somos iguanitas. Llegamos a la una. Sofi. Un tigre le pregunta a un conejo: ¿cómo te llamas, conejito? Y vos, tigrito, no me grites. ¿Por qué Pepito puso su peluche en el congelador? Porque quería un oso polar. Ok, me acaba de picar una serpiente. ¿Cobra? No, idiota, lo he hecho gratis. Lo ha hecho gratis. ¿Último? ¿Hay? Sí. Bueno. Yo tengo 99. ¿Qué le dice un león a otro? ¿Rar? León a otro león, mirando a una cebra: no te acerques que hoy está rayada. Tipo que está loco. Una ronda más y ya nos vamos. Una más. Las dos últimas. Okay. Entra en una óptica y dice: necesito lentes. ¿Para el sol? No, son para mí. No, esta no. Espera. Entra en una óptica, no. Perdón, me perdí yo en el chiste. No, le dije nada. ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina? ¿Cómo tu ningüina? Bueno, mejor lo topo, que esta está muy mal. ¿Cómo te pingüina? No. El idioma pingüino. Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados? Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas. ¿Nos vamos? Sí. Gracias. Es el turno de Sofi. Bueno, después lo digo yo. Más. Bueno, yo lo digo por Sofi. ¿Por qué en el circo las focas miran para arriba? Yo después quiero decir otro. Porque están mirando los focos. Camarero, este filete tiene muchos nervios. Normal, es la primera vez que se lo comen. No entendí. ¿Y Sofi tiene alguno? No, ya. A ver, lo leo. Estamos yendo, entonces. Lo leo otra vez. Hasta la próxima caja. No, pero si no lo entendieron, lo leo otra vez. Yo lo entendí. Ah, bueno, está. Bueno, chao. Chao. Hasta la semana que viene. El programa de hoy. Bye. Hasta la semana que viene. Salud. Bye. ¿Cuándo se repite, Pera? ¿Cuándo se repite? Domingos a las 17 horas. A las 5. Y los lunes a las 12 horas. Los esperamos. Nos vemos. Chao. Nos vemos la semana que viene.